bestia, el gifle sin licencia, las ocho potencias, papa que anda jastra sin clemencia, las manos del crimen, pura delincuencia, el que funde las altas frecuencias, papi, yo te saco de secuencia, el que promociona violencia de tal manera que Pedro Toledo haga una conferencia de emergencia. Este baba en un machete, el jefe de tormenta, yo mis peines cogen forma de 360, se jodieron las ventas, desentieja las metras, esto es zona de guerra, aquí se acaba la feca, soy boricua de la pura cepa, mamo crica, chupo teta, prendo un blon y bajo 15 canecas, esto es medio pocillo, es más, guarden los metales, eso pasó de moda, ahora implantamos explosivos, sacudimos a la industria con el lápiz o el martillo, pa' y acepta tu destino cuando breguen contigo, ja, me afilo los dientes y empiezo a descifrar los idiomas perdidos de los nitaínos hasta el presente, ya yo veo la que tú traes en mente, es mejor que lo piense dos veces, cuando zumbo el fuego se estremece, pa' y te pongo el sello en la frente, ni los murales en tu espalda meten cabra, yo tú coge con suerte, los poetas callejeros, vagabundo y machete, esto es la mafia, cuello blanco, secuestramos a los jueces, verdugo de calle, ahí está el detalle, tormenta tropical, los poetas no hay más que buscar, desde Carolina hasta el área noroeste, a los muertos los encuentran pero por la peste, este poeta que es profeta no respeta, a esta retragila de clecas y fecas, le quito la nueve al más chulo, le saco el peine, se lo empujo por el culo, como que me dicen el verdugo, deja tu ropa eco y tu prenda barata, y ponte tu disfraz de puerco y el bling bling de placa, traficando rimas que lastiman, por contrabando ando con vagabundo al garete y Babalu machete, coge tus mierdas y vete pa' la puñeta, pues esto es letra, letra, pa' los poetas, pa' los que viven en las esquinas, haciendo el contrabando de lo bueno pa' llevar a su casa la comida, esto es dedicado pa' los de la calle, te digo la clara, pa' los que duermen con un ojo abierto y velando a la jara, y el otro ojo cerrado, pero no es por un ojo hinchado, es por la marihuana, por ejemplo, ayer me levanté en tu cama, y no estabas tú, estaba tu hermana, no te pongas podrón, odio lambón, esto es hip hop de corazón de calle y suena cabrón. Oye, me levanto en el lado izquierdo de la cama, mi estilo va arrasando, azotando como macana, pa' el carajo el amor a la mexicana, lo mío está chichando todo el día en la cama de tu hermana, o termina como Pedro Navaja, uno modiaban, otro clamaban, se ajodillaban, pa' mamarme la puta del bicho, yo le empujo lo que has dicho, estos cabrones huele bicho, mi filosofía es como la Biblia sin Cristo, usted no está inscrito, este single de este tipo, por eso no me importa un carajo ni un pito, está juqueado con el perico de Puerto Rico, yo creo que eres Federico, ajanca pa' el carajo de esta esquina, antes que te saque prendido, tremendo lío, soy demasiado aborrecido, Lucena Mercado, ese cantautor super masivo, esto cualquier cabrón de la industria, mi estilo te asusta, te ejecuta, soy hijo puta, tú eres una puta nada, de 1500 veces tropical, fenomenal, lo mío huele a estar, lo tuyo no es mortal, yo te la voy a mortar, después voy a explotar, la par de cabrones se quieren guillar, no talibán que Afganistán magnético como el imán de veje, cuando te pongo a tripear, o a analizar, o descuartizar, te pongo a sangrar, como si fuera un fucking puto flujo menstrual, yo abundo. Vine a ponerle punto al asunto, cogerle ruedo al exceso de peso. No puedo con sesos en huecos de pasta y queso, torpedos de plata y yeso, milicia de vasca, bichos presos, potros prematuros, puercos, inyección de cuerpos envueltos en petos, pulverizados por párrafos, patrocinados por tecos. Con rajaleñas no me meto, o di busca, métele percetos, el feto cuadraplégico, busca el léxico para que veas cómo es quereto. Penetrando en la zona como penibolas en chocha después de mucho alcohol, mañando en olas tu sector con el impulso que lleva una bala. Cuando se dispara, mis intenciones no tienen que ver nada, lo que se me anteponga coge pela. Verá como las congas cogen descarga, dolor en tus nalgas, díselo a Marcela. Si te lleva el brujo enredado, no es mi problema. Las advertencias que he dado desde la esquema, suficiente para el sistema. El hecho soy verdugo con vagabundo y su jugo. Televisados en tubos, energizados por zumo. Son los regalos, ya grumos, inhalo, exhalo, humo. Es aire que consumo, tengo estelares, tú no. Es uno, uno, por peso completo, puro, seguro, profeso. Síganme los buenos, dejen estos yemos ajenos a lo que están haciendo. Leyendo el libreto, los veremos suplicar cuando le demos la escena final.